En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, «Señor mío, ¿qué es esto?». Y el ángel me respondió y me dijo, «Estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron, y se afanaron por ir a recorrer la tierra». Y dijo, «Id, recorred la tierra», y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló, diciendo, «Mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte». Vino mi palabra de Jehová diciendo, «Toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día, y entrarás en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás diciendo, «Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, «He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán, y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios». Estamos compartiendo la lectura del Antiguo Testamento. Libro del profeta Zacarías, capítulo 7. El ayuno que Dios reprueba. Verso primero. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío, vino palabra de Jehová a Zacarías a los cuatro días del mes noveno, que es Kesleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová, y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, y a los profetas, diciendo, «Lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años». Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, «Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo, ¿cuándo ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí? ¿Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? La desobediencia causa del cautiverio. Versículo 8. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, «Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano». Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante,